cuál será tu lugar. La salvación hoy llegará. Procuraré buscar la santidad. Tócame otra vez. Por favor, perdóname. Nadie sabe el día en que vuelvas aquí. Cuando llegue el momento, yo quiero revivir junto a ti. Va disminuyendo el dolor, estalla mi corazón. El escucharse en tu voz es más que un sueño. Va disminuyendo el dolor. Es más que un sueño. Más que un sueño.